La alegría del Evangelio en Navidad. Ángeles del reino eterno que cantaron la creación, el Mesías ha nacido, pronto a todos proclamad. Vengan todos y adoremos al recién nacido Rey. 4 de enero es día sábado del tiempo de Navidad. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la dignidad de hijos adoptivos. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos todavía el capítulo primero del apóstol del Evangelio según San Juan. Es interesante cómo la liturgia nos va presentando la palabra día a día, con una lógica, claro que sí, que le pone orden, que nos invita a profundizar en el misterio que celebramos. Misterio de amor, misterio de salvación, misterio de la redención. Todo empezó en el tiempo, en la Navidad, en el nacimiento de Jesús. Y hemos escuchado no solo los primeros momentos, esa hermosa narración del nacimiento de Jesús, todo en San Lucas. Y estos días en San Juan escuchamos lo que está más allá de lo que estos ojos ven, de lo que estos sentidos sienten, de lo que esta inteligencia intelige, intus legere, lee por dentro, mucho más allá. Juan nos lleva a la profundidad del misterio que está en el tiempo. Ayer Juan el Bautista es el que da testimonio. Ahora son los discípulos de Juan. Sí, hay esa lógica. Ahora son los discípulos de Juan. Al saber quién es Jesús, lo siguen para saber dónde vive. Pero Jesús no solo les permite conocer su lugar de residencia, sino que también los deja que lo acompañen ese día. ¡Qué hermoso, eh! El discípulo, el discipulado. ¿Dónde vives? Vengan y verán. Sin duda, debió haber sido tremendamente impactante para San Juan. Ese momento que se encontró, que conoció a Jesús, pues hasta la hora precisa se le quedó grabada. Y no es que llevara un reloj en la muñeca, ¿no?, o en la bolsa. No, nada de eso. No traslademos los tiempos, sino lo que significó en su vida. Eran las 4 de la tarde. En cambio, para Andrés, ¿qué fue lo que le impactó? Conocer la personalidad de Jesús como Mesías. Eso fue lo que le impactó, ¿no? Por eso, misioneramente, va por Simón. No se puede quedar con un encuentro. Alguien que se ha encontrado con Jesús no se puede quedar ahí sentadote, ¿no? Va con su hermano Simón para presentarlo a Jesús. Y Jesús le cambia el nombre. Ese día cambió la vida de estos 3 pescadores. Me arriesgaría a decir, ese día cambió la vida tuya y mía, de muchísima gente a través de los siglos. Sigamos avanzando en la contemplación del gran misterio de nuestra salvación. Es Navidad. Es tiempo de Navidad. Sigamos haciendo de estos días días nuevos, de este mes un nuevo mes, meses nuevos de este año. Sigámoslo día a día, convirtiéndolo en novedad. Y esto va a ser posible solamente si confesamos nuestra fe en Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Y nos hacemos, o permitimos, mejor dicho, que Él nos haga discípulos, misioneros en el tiempo que vivimos. Buen día, buen sábado. Pastorcitos, que el rebaño de noche cuida.